Palabras Necias, un programa donde las palabras llegan más allá de tus oídos. Un día más para contar lo que es necesario decir. Hoy otro niño lloró y esa faceta no me hace gracia. La guerra del vino y la drogadicción, de los hijos negados, los morbosos se trepan y se van hacia el sol, en bolsitas de nylon. Algunas drogas confunden y te pueden hacer mal. Algunas chicas te engañan y después no la ven más. Hay mucha gente que canta siempre la misma canción. Escucha siempre la música que está en tu corazón. Qué paradoja, que teniendo motivo de sobra para ir a robar al delito, yo le sigo inventando trabajo en donde no hay. Se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfruta sus días pensando en cómo hará si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Qué injusticia que no se valore. Ayer intentamos cambiar las cosas, pero mataron 30.000 y ahora están en una fosa. Cada tanto me cruzo con algún traidor que dice con los militares estábamos mejor. Nadie merece que le anden choreando, si sos chorro no le afanes al que está laburando. Mejor fíjate bien, los buenos y los malos, el diablo va de traje y Jesús calzado. Palabras Necias, no solo música, sino también un momento de reflexión. Hola, buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a este programa que hemos dado en llamar Palabras Necias, que se transmite por Estaca Radio FM 95.3, La Intrusa en tu Inconsciencia, todos los viernes de 19 a 20 horas. En el programa de hoy vamos a tener una entrevista con el profesor Ángel Gatica, director de Estaca Radio, y el profesor Juan Juárez, donde vamos a charlar con ellos un poco los cambios a través de los años en la ley de educación, cómo ha quedado la secundaria ahora, un poco de cronología de todos los cambios que tuvo educación durante estos años, de los 90 a la actualidad. También vamos a tener un debate siguiendo con la temática de la educación sobre estudiar, trabajar, cómo es esto, cómo se encuentran los chicos, qué piensan los chicos sobre estudiar o trabajar, los que están cursando su último año de la secundaria, cuarto año de la secundaria en la actualidad, tienen pensado una carrera o trabajar, pueden estudiar o necesitan trabajar para ayudarle a su familia en lo económico. Vamos a charlar sobre ese tema, vamos a debatir y vamos a tener una pequeña fragmento de una entrevista que le realizamos a dos chicos del Nacional de San Miguel, que nos cuentan ellos un poco desde su mirada, cómo se encuentran ellos sobre este tema, si tienen alguna carrera ya pensada, si trabajan, cómo lo ven en su entorno, en su familia, sobre este tema de estudiar o trabajar cuando se encuentran, digamos, en la adolescencia y en esa brecha de estudiar o trabajar, como esa duda, qué se hace, qué sería mejor. Programa de hoy no va a ser todo charla, todo debate, sino vamos a tener también, como todos los programas de aquí a la fecha, la mejor música, todo el rock nacional. También te vamos a estar contando un poco los lugares donde van a tocar tus bandas preferidas de rock. Vamos a tener unas fechas para comentarte dónde podés ir a ver a tu banda preferida en los siguientes días. Te vamos a estar pasando todos los temas. En este programa vamos a tener temas como el de la Renga, La 25, todo el rock nacional que a vos te gusta. Me parece que he hablado mucho, así que vamos al primer tema de esta tarde, que es Tripi Corazón de La Renga, para empezar bien arriba este programa. Vamos con el primer tema de esta tarde y seguimos un poco charlando de cómo viene este programa, qué vamos a tener en los programas siguientes y mucho más. Quédate ahí que esto sigue, esto es Palabras Necias por Estaca Radio 95.3, La Intrusa en tu Inconsciencia. Vamos con el tema de La Renga, Tripe y Corazón y enseguida volvemos. Quédate ahí, esto sigue, ¿eh? Después de este gran tema de La Renga, Triple Corazón, seguimos en Palabras Necias por Estaca Radio 95.3, La Intrusa en tu Inconsciencia. Y te vamos a comentar un poquito de qué viene este programa, qué es Palabras Necias. En el programa que va a salir todos los viernes a las 19 horas por Estaca Radio 95.3, La Intrusa en tu Inconsciencia, o así también por nuestro blog, donde lo podés escuchar las 24 horas en vivo en www.estacaradio.wordpress.com o también encontrarnos en Facebook buscándonos como Estaca Radio FM 95.3. Ahí puedes encontrar videos, la historia, un poco de todo lo que es Estaca Radio en sí. Nos podés escuchar, también tenés el enlace para escucharnos, como ya te dije, www.estacaradio.wordpress.com. Te comentamos un poquito qué es Palabras Necias. Bueno, qué te vas a encontrar cada viernes si sintonizás la 95.3 o entras en internet. En el programa vamos a charlar sobre diferentes temáticas referidas a educación, diferentes entrevistas con profesionales sobre droga, adicción, todas problemáticas sociales que nos encontramos desgraciadamente en la sociedad, todas problemáticas mayormente que surgen a los adolescentes o inquietudes que tienen. Vamos a seguir charlando de esos temas con diferentes profesionales, vamos a tener algún debate desde nuestra mirada sobre diferentes temas. En el día de hoy, como te hemos comentado, vamos a charlar sobre los cambios que tuvo la ley de educación, que ahora ya no hay más polimodal, ahora los chicos ya tienen hasta eso obligatoria. Bueno, en los diferentes programas te vamos a traer diferentes profesionales para charlar problemáticas en general de la sociedad, como puede ser embarazo adolescente, droga, adicción, para dar un poco la mirada y tratar de, desde nuestro lugar, poder darte algunos tips con profesionales para poder solucionar estos temas. Bueno, y eso más o menos es lo que te vas a encontrar si sintonizás cada viernes a las 19 horas este programa que es Palabras Necias. Bueno, como te hemos comentado, vamos a ir a escuchar la entrevista que le realizamos al profesor Juan Juárez, profesor de Nacional de San Miguel, preceptor también, que nos comentaba un poco en esta entrevista sobre los cambios y la lucha que se dio para generar ciertos cambios en la educación. situación con lo que fue la Marcha Blanca del 88. Nos va a comentar un poco de historia haciendo cronología sobre todos los cambios que surgió en la educación y las luchas que tuvieron los docentes. Vamos con la entrevista y enseguida volvemos y seguimos un poco más de música. Hola, buenas tardes a toda la audiencia. Estamos con el profesor Juan Juárez y en el día de la fecha vamos a charlar un poquito sobre el tema de los cambios a través de los años, cómo fue cambiando las modalidades, con el profe Juan Juárez, que nos va comentando más o menos un poco la cronología, y a lo largo de la charla vamos a tocar diferentes temas referidos a los cambios que tuvo, que octavo, que primero, que sexto, en los diferentes años, y cómo quedó esto, los chicos, qué modalidades pueden hacer ahora, cuál no, cómo salen, con qué título salen, y bueno, todos estos diferentes temas. Así que vamos a charlar con Juan, le damos la bienvenida y muchas gracias por esta charla. Bueno, antes que nada, buenas tardes, gracias por invitarme a charlar. Y bueno, lo que quieran, lo podemos ir conversando de a poco, no sé, como vos quieras. Si querés hacemos una cronología, podemos charlar desde la Marcha Blanca en el 88 en adelante, que es una ilusión. A mí me gustaría partir desde cuando nos empezamos a organizar con la Vuelta de la Democracia, el nacimiento de CETER, el nacimiento de SUTEBA, el sindicato al cual estoy militando. Venimos luchando por, en aquel entonces decíamos, cuando salimos a la calle todos los docentes unidos en el 88, en la Marcha Blanca, queríamos paritarias, queríamos una ley, queríamos un sueldo unificado. De a poco fuimos consiguiendo todo esto y que hoy tal vez un maestro que recién ingrese al ruedo esté disfrutando esto o esté escuchando de qué se trata y todo lo más, pero es una lucha que llevó muchísimos años y te estoy hablando ya transitando en el camino de lo que es la plena democracia, que gracias hasta hoy, desde aquella época no se cortó más. Pero no es fácil, porque aún teniendo gobiernos de pueblo, gobiernos democráticos elegidos por la mayoría de nosotros, a la hora, por ejemplo, de implementar políticas educativas, vamos a hablar específicamente de nuestro campo, no se dan todas las que queremos. En los 90 se vino a instalar una reforma, que por ahí estábamos conformes, porque desde el gobierno de Alfonsín, que veníamos juntándonos entre vecinos, así en la sociedad en general, pedíamos ya reformas. Vino algún que otro tipo de reforma, porque desde la ley 1492, que estábamos con la misma educación, pero anquilosada, los tiempos habían cambiado y parecía que para educación no, porque me parece que se menospreciaba ese campo. Bueno, fuimos poniendo un poquito de nuestra letra a toda esta historia y algo fuimos logrando. En cuanto a la reforma de los 90, vimos que había que hacer una gran movida y por ahí, en algunos aspectos, la hemos visto. No fue lo mejor que tuvimos, pero sí ya haber despegado y cambiado de dirección es positivo. Lo que nos estaba quedando, y lo seguimos haciendo y no sabemos hasta cuándo, porque todavía no está lo que pretendemos, es ir cambiando el rumbo hacia una educación que prepare a la población, a una educación que sea nacional y popular y que tenga un destino, que sepamos para qué la queremos. Es decir, entre otras cosas, volver a tener una industria nacional, volver a tener un futuro, estar a la altura de la tecnología al nivel mundial, basta de las empresas cerradas y que la gente subsidiada. Eso por hoy sabemos que es un paliativo, pero sabemos que los paliativos no es el basamento del futuro. Entonces, nos encontramos en los 90 en donde se hicieron muchas escuelas, porque las últimas que habíamos tenido son las del Plan Sarmiento, escuelas que se iban ayornando. Entonces empezaron a haber escuelas nuevas porque se veía una gran movida, había muchos chicos en la calle y los teníamos que hacer volver a la escuela. En principio se logró, porque la matrícula fue muchísima. Escuelas se fueron haciendo de la nada. De un día para otro, de un potrero teníamos un edificio de 2 pisos, con ascensor, con un parque, todo. Era realmente lo que nos parecía que estábamos en la vía correcta. Lo que no estaba todavía bien eran los fundamentos a los que queríamos llegar. El tema de los cambios, recién estabas hablando de que se hicieron más escuelas. Puntualmente, el alumno que ingresaba a la escuela, ¿con qué se encontraba o qué podía estudiar? Sé que también hizo mucho hincapié en el tema de lo industrial, de las escuelas industriales. Hubo mucha camada de las escuelas industriales, que también hablabas recién de la industria, de la industria nacional. ¿Me podés comentar un poquito sobre este tema, por favor? Parecería que veníamos de una renovación totalmente completa en el campo de lo pedagógico que vos apuntás. Por ejemplo, a lo que se llamaba el polimodal, porque con la reforma ya no se hablaba más de secundario, había un panorama nuevo en lo que era en sociales, en naturales, en comunicación, arte y diseño, y también empezaba una nueva serie de talleres en lo que era la escuela técnica. Pero había en ese aspecto, había un doble juego, porque entre Gallos y Medianoche se empezó a desmantelar la escuela técnica, y si ustedes se fijan, iba a tono un poco con lo que iba pasando en la industria nacional. Es decir, había una cosa que si se estaba instalando una política de que cierren las industrias, nosotros no podíamos estar fomentando, entre comillas, nosotros no, sino desde los gobiernos, una fuerte cargar las tintas. No podemos dar al mercado trabajadores y no estar la industria que los tome o que los emplee. Sí, y bueno, y ya estaba pisando fuerte lo que era todo el neoliberalismo. El neoliberalismo era basta de industria nacional, si había algo incipiente, se terminó. Entonces, antes teníamos como fotos viejas de una fábrica tomada, es decir, estábamos en el lugar de todos los días tomando ese lugar. Ahora no había más fábricas, no había más que tomar. Entonces ahí vino la moda de cortar los caminos, porque era un simbolismo real. Estábamos en la calle, estábamos en la vía, y lo único que podíamos cortar y protestar era desde ese lugar. Con la escuela era algo parecido. Nos venía una reforma, tal vez tomada de un sistema europeo que ya habíamos visto que había caducado, que había fracasado, y además las recetas que le sirve al vecino no necesariamente me tienen que recibir a mí. Pero era un producto que había que venderlo y desparramarlo a todo el mundo, y nosotros no fuimos la excepción. Siempre hubo un gobierno que era facilitador de todos esos sistemas. Estamos en Palabras Necias, estamos escuchando la entrevista que le hemos realizado al profesor Juan Juárez, que nos está comentando un poco de historia de educación, de todos los cambios que surgió la educación a lo largo de los años. Después de un tema musical, un tema de Yaila Sudamérica, seguimos con la entrevista que le hemos realizado. Ahora te dejamos con un poco de música, con este tema de Yaila Sudamérica, y enseguida volvemos para seguir escuchando la entrevista que le realizamos a Juan Juárez. Lo que acabas de escuchar es el tema de Yaila Sudamérica 2, el fracaso regional. Seguimos con la entrevista que le realizamos al profesor del Nacional de San Miguel, Juan Juárez, que nos va a comentar un poco sobre los industriales, qué pasó con los industriales. Así que seguimos con esa entrevista que le realizamos a Juan Juárez, hablando sobre la cronología de los cambios en la educación. Los chicos no tenían industrial, cerraban lo industrial. Entonces, ¿qué le ofrecía la escuela para, digamos, decirle, bueno, la escuela te forma, te ofrece para que salgas, cuando te recibas, a trabajar? ¿En qué se hizo hincapié ahora? Anteriormente, el tema de lo industrial, que los chicos, había muchos chicos que querían estudiar industrial porque salían y trabajaban, tenían la seguridad de salir de la escuela, recibirse e ir a una fábrica y trabajar. ¿Cómo la escuela crees vos que hizo para generarle a los chicos el interés de, sí, puedo ir a la escuela, me puedo formar porque puedo conseguir trabajo en este campo, en otro, digamos? ¿Cómo tu experiencia como profesor, como docente, cómo lo veías vos que la escuela le ofrecía, o vos como profesor, las herramientas que le dabas a los chicos, más allá no de una materia, sino ¿Con qué contaban para decir, bueno, salí, busca acá? Bueno, y ahí tuvimos que apelar a lo que nosotros siempre decimos. La escuela pública la estamos haciendo día a día. Y en ese aspecto te voy a contar concretamente cómo hacíamos. Si por un lado veíamos en el caso particular de la escuela técnica que la estaban desmantelando desde el oficialismo, nosotros teníamos que hacer, rebuscarnos para que esos talleres que nos daban, los famosos TTP y todo lo demás, que eran una cosa muy lavada y poco profunda, entonces ¿qué hacíamos? Salíamos a los talleres de la zona, a las fábricas de la zona, y organizar nosotros, por nuestra cuenta, pasantías y demás, de manera que mantener lo poco teórico que se tenía que dar y la práctica que ya tenían los padres de esos chicos que todavía tenían un trabajo en talleres, tornerías de la zona, con los profesores y con los chicos. Era un convenio, vamos a decir, en la oscuridad. Hasta que de a poco, por otro lado, en otros sectores, seguíamos desde los sindicatos y en las distintas organizaciones apuntalando el sistema técnico en particular, que fue el más desmantelado, por decirlo así, para que no muriera. Te cuento que en general también tuvimos que hacer lo que pudimos los profesores. Primero, para no quedarnos sin trabajo, y segundo, tomando lo que podíamos. ¿Por qué te digo esto? Porque en la reforma se iban a empezar a implementar cosas en lo pedagógico para lo cual no estábamos preparados. No es que no estábamos capacitados, sino nos habían dado en los profesorados hasta el momento eso. Por ejemplo, muchísimos maestros tuvimos que salir después a cubrir lugares que habían quedado vacantes en la nueva secundaria, en el nuevo polimodal, que les estaba vedado a los profesores. Es decir, como que si hubiera un espacio entre lo que era la vieja primaria y la secundaria. Y eso era como un botín de guerra. Nos mandaron a estudiar los sábados, a los profesores de las distintas universidades regionales los mandaron a capacitar. Te cuento, nos encontrábamos maestros que no sabíamos qué íbamos a hacer y nos encontramos con profesores que no sabían para qué nos estaban dando lo que nos estaban dando. Es decir, de repente yo, profesor de lengua y literatura, me encontraba con toda la temática que tenía que desarrollar y jamás lo había visto ni como maestro y un profesor tampoco lo había visto en su carrera como profesor. Es decir, tuvimos que salir a capacitarnos a los ponchazos. Luego, con el tiempo, los institutos de formación lo fueron incorporando sistemáticamente. Pero estamos hablando que primero te mandaron a trabajar y luego te mandaron a capacitar. Una paradoja, porque primero te mandaban a trabajar, pero no sabías cómo trabajarlo, no porque no estaba formado, como vos decís, sino no sabía cómo darlo. O cómo, ni los que te capacitaban sin desmerecer a nadie, pero ni ellos sabían cómo darlo o cómo lo ibas a implementar porque no sabían el modelo, cómo se iba a implementar. Exactamente. En lo particular, a mí no me gustó esa capacitación. Lo que hoy nos reconocemos como maestros reconvertidos, yo no me presté ese juego. Y dejé de ir a la capacitación. Y pese a que decían, te vas a quedar sin trabajo, te vas a quedar fuera del sistema. Pero a mí no hay cosa peor, porque esto que abrazo en la docencia lo hago porque me gusta, por vocación, porque me gusta estar preparado para preparar a otros. Y yo veía que esto me hacía partícipe de algo que a mí no me gustaba. Entonces, por suerte, en ese interín se abrió el Instituto 42 en la zona en que yo vivo, en Bellavista. Ahí abrieron el profesorado, entre otros, de lengua y literatura, y yo me anoté ahí como alumno regular. Y les puedo asegurar que lo que vi en 4 años, muy bien dado, ellos me lo querían dar en 5 o 6 sábados. Me iban a dar el título de maestro reconvertido, habilitado para hacer una pantomima que ellos, entre políticos, habían firmado que esta era la nueva reforma que se venía. Y recién hablábamos, bueno, la secundaria, el polimodal. Recién, antes de comenzar la entrevista, fuera del micrófono, te comentaba de cómo lo veías vos y de los chicos que estaban en el polimodal, que estaban séptimo, octavo y noveno, que se encontraban en la misma escuela con nenes de primero, tercero. Te lo comento también porque yo lo he vivido desde mi experiencia como alumno, y como que vos te encontrabas en el baño con chicos más grandes que se cruzaban, o patios, bueno, en algunos colegios el patio eran separados, pero cómo hacían para encarrilar a chicos de que ya están en una adolescencia con otras problemáticas, con chicos de primero, tercero, cuarto grado que están jugando, y cómo hacía la escuela, se hizo bien, esto se hizo mal. ¿Qué te parece a vos desde ahora, de tu experiencia mirándolo desde afuera? Y no hace mucho que cambió, hace un par de meses que ha cambiado. ¿Cómo lo ves vos como docente? No sé si tenés hijos, como padre también si tenés hijos. ¿Cómo crees que estuvo esto? ¿Cómo lo viste vos? En un momento fue tema de debate, y todavía a lo mejor no está del todo limada la aspereza. En ese momento, siguiendo con lo que yo comenté recién, era el tema de la improvisación. Es decir, había una escuela ya preparada, pero de repente empezaron a convivir todo esto que vos me decís. Qué mal implementado es desastroso. En la sociedad es lógico que vivimos grandes y chicos, compartimos distintas instancias, viajando, educando, divirtiéndonos. Pero acá quisieron hacer algo parecido y no es lo mismo. No es que nadie se iba a escandalizar porque un chico de 4 años se cruzara con un chico de 16. Porque fuera del horario escolar, así se convive. Pero en una forma escolarizada no podía ser tan organizado el desastre. Porque de repente un patio de una escuela normal tenía que estar dividido, como en esta misma escuela que lo podemos ver, por un vallado para que no se atropellen. Un baño que antes era exclusivamente de un sector de hasta 12 o 13 años, ahora tenía que convivir con chicos también de 17, 18 años. O se tuvo que dividir o se tuvieron que hacer sanitarios de emergencia. O sea, no es que sea, es que esté mal la convivencia entre las edades, sino lo mal que se implementó desde un vamos. O sea, nos preparamos para una cosa y terminamos haciendo otra. Es lógico que resulte mal. Y ahora te traigo un poquito, Juana, a la actualidad, a los cambios de ahora, puntualmente de la nueva secundaria que se termina en el quinto año. ¿Cómo ahora lo nuevo, digamos, lo que se implementó hace un par de meses, cómo se está llevando a cabo, cómo lo ves, cómo quedaron las escuelas? Sé que algunas escuelas se convirtieron en técnica, dan una sola modalidad que es bienes y servicios. ¿Cómo lo ves en la zona que estamos, en Malvinas Argentinas, San Miguel? Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Cómo se está implementando? Que los chicos que escuchen, tenemos muchos oyentes, adolescentes, jóvenes, es a lo que apunta la radio. ¿Con qué se encuentran? ¿Qué le brinda la escuela? Antes, bueno, tenían la modalidad de arte, diseño y comunicación, humanidades, bienes y servicios. Digamos, ahora, ¿con qué modalidades se encuentran? ¿Cómo salen con su título? ¿Me podés comentar un poquito la actualidad? Actualmente es otra el paisaje con que nos estamos encontrando, ¿no? De todo modo, no te vas a creer que nos libramos igual de la improvisación. Pero yo prefiero los cambios y sobre la marcha ir cambiándolo en rumbo, como dije al principio de la charla, pero no estar estatizados en algo que nos parecía bien y la cosa va cambiando y nosotros nos quedamos estáticos o atornillados. Todo va cambiando y creo que la marcha también se puede mejorar, no es que se tiene que seguir a rajatabla. Y más en el tema educacional, en el tema de la educación, de las tecnologías, de los chicos van cambiando, no son los mismos chicos de los 90 a los de ahora. ¿Cómo quedaron después de los 90 los chicos? ¿Cómo están ahora? ¿Vienen con otra internet? Digamos, como que es diferente. En dos etapas te lo voy a contestar. Nos estamos ahora manejando con una reforma con las escuelas que habían hecho aquella vez para los 90. Eso es un poroto en contra. ¿Por qué? Porque por ahí la población creció, los edificios se avejentaron, el mobiliario es bastante calamitoso. Entonces, es como que decir, vamos a renovarnos, pero estamos con la escuela vieja todavía, ¿no es cierto? Entonces, seguimos teniendo el problema de la división de patios. Hay escuelitas que era una escuela y ahora le creció otra escuela dentro y una tercera escuela también, en donde se pierden muchas cosas de comunicación, porque hay como dos o tres equipos de directivos de distintos niveles, conviviendo entre comillas, pero a la fuerza. No estamos haciendo referencia a la SB, el polimodal, la SB, que están en un mismo colegio. Exacto, unas que están en transición con vías de desaparecer y las nuevas que ya empezaron a crecer y están tomando cuerpo que va a ser definitivo, por ahora. Me parece que por el lado pedagógico nos estamos arrimando un poquito más a las nuevas tecnologías, a las diferentes dentro de lo que es en la provincia de Buenos Aires particularmente, se va viendo en la región qué es lo que se necesita y se está poniendo esa modalidad, tal vez educación física, en otro lo tecnológico, en otro lo artístico. En eso por lo menos tenemos cada vez más gente metida de la base en los distintos estratos de que están dirigiendo, ¿no? Desde el sindicato estamos metiendo gente en el Ministerio de Educación, ya no a dedo, sino mediante la organización democrática, y eso de a poquito con el tiempo va haciendo que las cosas vayan saliendo a lo que nosotros pretendemos, a la necesidad de la población escolar. Bueno, muchísimas gracias, Juan, te agradezco por esta entrevista. Te decimos que cuando quieras estás invitado, los micrófonos de la radio están abiertos para charlar un poco. Nos quedó un poco todo más claro. El agradecido soy yo y Un gusto de, por lo menos, de compartir con usted la experiencia que uno va teniendo. Para lo que quieran, a sus órdenes. Muchísimas gracias. Esto fue Juan hablando un poco de los cambios de la educación, la nueva ley y todo en Palabras Necias. Seguimos en Palabras Necias. Ahora vamos a escuchar un poco más de música, un poco más de rock nacional. Te vamos a pasar Solo Voy de la 25 y Índigo de Rata Blanca. Saludamos a toda la gente que nos está escuchando, nos está sintonizando por la 95.3 y a toda la gente que nos escucha a través de internet por www.estacaradio.wordpress.com. Para todos ellos que están sintonizando la radio, vamos con el tema Solo Voy de la 25 y Rata Blanca, Índigo. Oh, Lo que acabas de escuchar fue La 25 con su tema Solo Voy y Rata Blanca con su tema Íñigo. Ahora vamos a escuchar una entrevista realizada al profesor y al director general de Estaca Radio, Ángel Gatica, sobre educación también, pero más que nada apuntada a cómo quedó la secundaria ahora, con qué se pueden encontrar los chicos en estas nuevas modalidades, con los cambios que hubo, más basada sobre la educación cómo está actualmente. Vamos a esa entrevista. Cuando llegamos a los 90, el proyecto digamos, político venía, digamos, de alguna manera rompiendo ese sistema económico. Primero lo hizo con la transferencia de las escuelas nacionales a las provincias sin recursos, y a su vez modificó también la currícula de esas escuelas. Mientras en los 80 siempre existían, por ejemplo, historia, geografía, matemática, biología, en los 90 la reforma lo que hace es juntar, digamos, a materias por áreas, y desaparecen, por ejemplo, en el octavo, que era el primer año, historia, geografía, filosofía, para transformarse en ciencias sociales, ¿sí? Y, por ejemplo, lo que uno tenía primero, que era biología, anatomía, zoología, se une en lo que sería ciencias naturales. Y quedan áreas, matemática y lengua, y después se le suman artística, educación física, pero de 18 materias se transforman en 11. Esta modificación viene de la mano de lo que fue el proyecto político que arranca en el 76, destruyendo todo lo que se había hecho hasta ese momento, ¿no? Entonces, lo que van a intentar en los 90 es tratar de que el pibe aprenda lo que en ese momento se quería que enseñar y que la sociedad quería. ¿Qué quería la sociedad? Quería chicos que no estuvieran formados desde una mano calificada, sino que se esperaba de que esos pibes después se insertaran en el ámbito laboral desde lo que fuesen los servicios. Y lo que intentaban era que mayor cantidad de gente estuviera dentro de la escuela, pero venía acompañado de la mano de la, digamos, de la disminución de contenidos. Es decir, esto, digamos, en los 90, para ese proyecto político, era eficiente. Era lo que el proyecto político quería. Lo que sucedió es que la modificación del modelo político en nuestro país hizo que se volviera a una secundaria que ya teníamos, pero cuidado, con un proyecto político diferente. ¿Por qué? Porque la secundaria hasta los 90, hasta antes de la reforma neoliberal de los 90, era una escuela selectiva. En la actualidad, esta secundaria es obligatoria, es universal. ¿Esto qué significa? De que todos tienen derecho a ingresar y que el marco político es distinto. Es decir, ya no van a estudiar algunos, sino que el proyecto quiere que estudien todos. Y eso hizo que se volviera, digamos, a las materias anteriores, pero con nombres diferentes, pero al mismo tiempo con materias nuevas. Porque, por ejemplo, en la secundaria de los 80 nunca existió ninguna materia que tuviera que ver con economía política, con ciencias políticas. Hoy en la actualidad en esta secundaria estará. Pero tiene que ver con que el pibe deja de ser un pibe en donde lo vamos a preparar para la universidad, sino que esta secundaria lo que intenta es tratar de incluir y la de poder transformar a la sociedad en otro tipo de sociedades. Bueno, cuando estuvimos hablando con Juan anteriormente también, que nos comentó un poco, hablábamos de cómo en los 90 con el modelo educativo se venía sacando el tema industrial, los industriales, y se puso eso de séptimo, octavo y noveno, y como que tenías 2 años más para quedarte en la primaria, como tenías 2 años más en el mismo colegio y te quedabas a la primaria. Eso hizo la reforma de los 90, digamos. Ahora, hace pocos días, con el comienzo lectivo en marzo, empezó una nueva. Se fueron de la escuela, no están más. Solo se dictan algunas modalidades como bienes y servicios. Se sacó arte y diseño, quedó solamente humanidades. ¿Cómo quedó en la actualidad con esta reforma el nuevo paquete de materias? Al comienzo yo decía que había peritos mercantiles, bachilleres y técnicas. Con los 90 apareció el polimodal. Y el polimodal tenía modalidades, tenía bienes y servicios, gestión, humanidades y ciencias sociales, comunicación, arte y diseño y escuelas técnicas, que no eran escuelas técnicas como las que teníamos antes, y los talleres desaparecen en los primeros años y solamente van a tener talleres en los últimos años. ¿Cómo queda ahora Los polimodales y las secundarias anteriores a esta secundaria tenían modalidades que son casi las mismas que las de ahora, nada más que cambian los nombres, pero con otra dinámica, con otro tipo de historia, porque es otro proyecto político el que tenemos en la actualidad. Entonces, ¿qué pasa? Comunicación, arte y diseño desaparece, entre comillas, pero se origina una orientación que se llama artes visuales, que es parte de esa comunicación, arte y diseños. A su vez se origina una orientación, una modalidad que se llama comunicación pura. Después existe otra orientación que es ciencias naturales, que ya estaba. Economía, es decir, gestión y administración, ahora se llama economía y administración. Después existen nuevas orientaciones como, por ejemplo, educación física en lenguas extranjeras. Después tenés las de artes, tenés artes visuales, artes en literatura, arte en teatro, ¿sí? Es decir, cada una de esas modalidades que están dentro de una escuela secundaria común. Es decir, si vos elegís arte, puede ser teatro, puede ser literatura o puede ser visuales. Y a su vez, las escuelas técnicas han recuperado, ¿sí?, lo que eran las escuelas técnicas. Ahora tienen talleres desde el primer año, ¿sí? Es decir, vuelven a tener 6 años de, digamos, de talleres, con la posibilidad de que tengan 1 año más de técnica. Esto significa tener 7 años de secundaria en las escuelas técnicas y tener no un título técnico, sino tener una tecnicatura. Y además, es decir, lo que se está produciendo con esta secundaria es que lo que hoy tenemos es el comienzo de una transición de secundaria. ¿Por qué? Porque al ser obligatoria, es decir, empiezan a surgir nuevas escuelas secundarias. ¿Por qué? Porque antes teníamos mucho menos, porque eran selectivas. Ahora, como es inclusiva, sí o sí el Estado va a tener que empezar a crear nuevas secundarias. Y con el tema de las escuelas que tienen puntualmente comunicación y que vos decías de arte, tenés arte, teatro, artes visuales, literatura, tienen que elegir una escuela que se tenga comunicación y que apunte a teatro o a arte. ¿Cómo es? ¿La escuela lo elige? Lo que se hizo fue que las escuelas que tenían determinadas modalidades las sostuvieran por una cuestión laboral del docente y por una cuestión de historia de la escuela. ¿Esto qué significa? Si una escuela tenía comunicación, arte y diseño, como por ejemplo la escuela de la media 7 de San Miguel, o la media 6 de San Miguel, o la media 6 de Villa de Mayo, o la media 1 de Villa de Mayo, que tenían determinadas orientaciones, como por ejemplo gestión o arte o lo que sea, eligieron la orientación que más se acercaba a lo que tenían, pero por una cuestión de identidad con la escuela y por una cuestión laboral. Entonces, por ejemplo, el pibe que estaba en una escuela, que esa escuela tenía comunicación, arte y diseño, debería esa escuela tener o artes visuales o comunicación. Depende de lo que la escuela crea que es más conveniente para el pibe y más conveniente para los docentes y para la institución. Así, por ejemplo, en algunas escuelas desapareció una orientación. ¿Pero por qué desapareció? Porque esa escuela no tenía historia con esa orientación. Entonces, por ejemplo, hay escuelas que tenían gestión, comunicación, arte y diseño, pero comunicación y diseño fue una orientación que se produjo con el polimodal, pero esa escuela, siendo antes otro sistema educativo, tenía perito mercantil, arte no tenía. Entonces, en estas situaciones, muchas escuelas volvieron para atrás y tomaron la orientación que tenían hace 10 o 12 años atrás, que también la seguían sosteniendo, pero descartaron las orientaciones que fueron nuevas en los 90. Y esto tiene que ver con que la secundaria lo que espera es que las escuelas tengan entre 1 y 2 orientaciones, más no. ¿Para qué? Para que la escuela pueda trabajar su identidad, su pertenencia, y no tener abarcar tantas orientaciones, cuando, por ejemplo, puede suceder de que esas escuelas tengan 5 orientaciones, pero resulta que les falta un montón de medios para tenerla. Entonces, por ejemplo, si vos vas a elegir artes visuales, ten en cuenta que vas a tener que tener un montón de capital para poder invertir en equipamiento para que esos pibes tengan. Y si vos elegís comunicación, pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque en comunicación van a haber producción de medios de mensaje mediático. Mínimamente tienen que tener la posibilidad de que el pibe pueda grabar un programa de radio, poder grabar un video o en todo caso poder imprimir una revista. Y para eso una escuela debería tener los medios. Eso es una cosa que debería hacer el Estado, ¿no? Pero la escuela debería también, a la hora de dirigir una orientación, pensar estas cosas. En la actualidad, en donde nos encontramos, en Malvinas Argentinas, San Miguel, ¿Nos podés comentar un poquito, Ángel, cómo quedaron las escuelas en Malvinas? ¿Cómo quedaron en la zona para los oyentes, para la gente que está escuchando? ¿Con qué escuelas cuenta o qué se pueden...? Más allá de que el ciclo lectivo ya comenzó, pero... Cada distrito se quedó con las orientaciones que ya tenía, que esto significa de que, por ejemplo, estando en Malvinas, en San Miguel o en José Paz, todas las orientaciones están. ¿Sí? De aquellas clásicas que uno estudiaba, gestión, economía, comunicación, artes visuales, todo eso está. Es decir, vos querés estudiar artes visuales, lo tenés en los tres distritos. Comunicación en los tres distritos. Economía, administración en los tres distritos. Ciencias naturales en los tres distritos. Ciencias sociales en los tres distritos. Escuelas técnicas en los tres distritos. Lo único que vas a encontrar de diferencia es que va a tener la cantidad de escuelas con esa orientación. Y después te vas a encontrar con algunos distritos que van a tener educación física o lenguas extranjeras, pero que no va a ser en todos los distritos. Si, por ejemplo, en San Miguel hay una escuela que está en Argüero, casi ruta 8, que es la 39, esa escuela tiene educación física. Pero en José Paz no hay. Es decir, y en Malvinas tampoco. Pero hay lenguas extranjeras en los tres distritos. Es decir, hay escuelas de secundarias que eligieron lenguas extranjeras. ¿Esto qué significa? Que es una escuela donde vas a estudiar más de un idioma. Es decir, en realidad son 5 idiomas. ¿Sí? Entonces, acá lo tenés en Campo de Mayo. Es decir, que vos, donde, si vos querés estudiar a nivel público, es decir, en la actualidad, en los tres distritos podías estudiar lo que vos quisieras. Solamente aquellas orientaciones que son nuevas, es decir, la vas a encontrar en una o dos escuelas por distrito, pero las clásicas están en todos. Y con el tema de las orientaciones, ¿cómo salen los chicos? Digamos, hace un rato estabas comentando que lo técnico salían con una tecnicatura porque tenían más años y podían salir más allá de con su título, salían con una tecnicatura y si hacían un año más. Las escuelas comunes o orientaciones comunes de siempre, ¿con qué título salen? Se ha vuelto, digamos, al pasado. Es decir, hoy te vas a encontrar, es decir, polimodal antes decía orientación tal, ahora lo que vas a encontrar, te vas a encontrar con un título secundario, como era antes, que decía título secundario, es decir, orientado o con la modalidad en tal cosa. Es decir, aquellos que estudian ciencias sociales, naturales, artes visuales, comunicación, todo eso, el título va a decir escuela secundaria común con orientación en tal. El tipo que estudia en escuela técnica va a decir título técnico, ¿sí?, con orientación en tal. Lo que pasa es que el que haga un año más en las escuelas técnicas no va a decir técnico, sino que va a decir tecnicatura, ¿sí? Y esto, ¿cuál es la diferencia entre técnico y tecnicatura? Es que, por ejemplo, a la hora de buscar trabajo, si vas con un título técnico, tenés una jerarquía dentro de ese trabajo. Pero cuando vas con una tecnicatura, tenés otra jerarquía. ¿Esto qué significa? De que vos, teniendo 6 años, la empresa te puede pagar, de acuerdo al convenio de trabajo, un determinado sueldo. Pero si vos tenés la tecnicatura, tiene que pagar algo más. Si te llega a pagar la empresa algo menos, es porque un acuerdo que vos haces. Pero ese título vos te avala que debería cobrar mucho más que un técnico. Muchísimas gracias, Ángel. Y bueno, les comentamos que estuvimos hablando con Ángel Gatica, profesor del Nacional de San Miguel y director general de Estaca Radio. Seguimos acompañándote en la tarde con este programa que es Palabras Necias por Estaca Radio 95.3. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando a través de nuestro blog www.wordpress.com. Ahora vamos a poner una entrevista que le hicimos a dos chicos de Nacional de San Miguel hablando sobre estudiar o trabajar, cómo ven esto ellos. Estamos con dos chicos del Nacional, vamos a hablar sobre estudiar, trabajar, ¿cómo ven ellos después de terminar su secundaria? Si tienen posibilidad de ir a la universidad, si tienen digamos, la necesidad de trabajar para ayudar en sus casas, ¿cómo lo ven? Si trabajar un año y después elegir una carrera, o ya tienen pensado estudiar una carrera, ¿saben lo que van a hacer? Comenten cómo se llaman, en qué modalidad están, qué año y más o menos qué tienen pensado, si quieren estudiar, trabajar, qué les parece que sería mejor para ustedes, para su familia, cómo lo ven a eso y qué ven en sus amigos, en su entorno, cómo ven este tema, si quieren estudiar sus amigos o trabajar o cómo es lo que necesitan. Si me pueden comentar un poquito ese tema, así lo vamos debatiendo y charlando un poco. Yo me llamo Agustín. Soy de Comunicación, Arte y Diseño y a mí me gustaría poder estudiar. Mi papá creo que me pueden dar la posibilidad, capaz trabajar un poco para darles una mano, pero básicamente me gustaría estudiar, sobre todo. ¿Qué carrera te gustaría estudiar? ¿Tenés pensado? ¿Estás haciendo comunicación referida a medios? ¿A qué querés apuntar? Yo estoy estudiando música y también tengo la posibilidad de estudiar en un profesorado de música, que es lo que más me gusta, pero sí, algo respecto a eso. ¿Algún, digamos, al conservatorio? Claro, sí, estoy estudiando, haciendo un ciclo básico y después tengo la posibilidad de entrar en el profesorado. Y creo que va por ahí. Digamos, por la docencia también de profesor de música. ¿Te gusta todo ese tema? Sí, sí, va a tocar que como una salida laboral, ser profesor está bueno. Tú, como todo, tener tu banda, tocar claro. A eso, bien, bien. Y en tu, digamos, no sé si tenés hermanos, también estudian, hermanas, tus amigos, ¿cómo en tu entorno, en tu gente estudia, trabaja, o cómo lo ves en lo que charlan, o si estás en el último año, si la mayoría piensa estudiar o trabajar, cómo ves esto y qué te parece a vos? Sí, no, mi familia, mis dos hermanos estudian, y en el ámbito, sí, muchos chicos tienen la posibilidad de estudiar, algunos tienen que trabajar para poder pagarse los estudios, pero la mayoría tiene la posibilidad de estudiar. Y en mi entorno, mis compañeros, algunos también quieren estudiar, pero se complica también con el hecho de que hay que trabajar para darle una mano a los viejos con el tema de pagar los estudios, los materiales, las fotocopias y esas cosas. Buenísimo. También contamos con la presencia de otro chico al Nacional, nos va a comentar cómo se llama y más o menos su situación, qué piensa, si quiere también estudiar, si va por la música, por qué carrera va a elegir o algunas cosas. Bueno, me llamo Alan Zamorate, estoy en tercero segunda de CAR y me gustaría seguir la carrera de periodismo. Yo tengo la oportunidad de que mis viejos me dicen que siga estudiando porque es importante tener un título, aparte de trabajar. Bueno, tenemos un colega, un próximo colega que quiere estudiar periodismo deportivo. ¿Y qué, digamos, a qué quieres apuntar? ¿Gráfico? ¿Qué tipo de periodismo te gustaría hacer? ¿De investigación? No, quisiera seguir periodismo deportivo. Periodismo deportivo, bien. En tu familia, bueno, comentaste que tus viejos quieren que sigas estudiando. En tus amigos, ¿también ves esto que quieren estudiar? Que los padres, digamos, le fomentan a que sigan estudiando una carrera. ¿Cómo ves desde tu punto de vista esto? Sí, mis compañeros también piensan que seguir estudiando es importante. Así que bueno, estamos con que los chicos parece que es tan importante estudiar, que tienen, digamos, planteado más o menos qué quieren hacer, música, periodismo deportivo. Creo que la respuesta es el estudio y una carrera, más allá de que, bueno, a veces se hace cuesta arriba, como por el tema que tratábamos recién de los gastos y todo, pero es el estudio. ¿Creen que se pueden hacer las dos cosas, estudiar, trabajar? ¿Cómo lo ven, digamos? O mientras están estudiando, poder hacer otras cosas. ¿Cómo ven ese tema? Más que nada, vos que decías del tema de tener tu banda, ¿cómo ves eso? Yo creo que sí se puede, lo único que es más difícil, sobre todo cuando no tenés la posibilidad de que alguien te ayude con la plata, pero yo creo que se puede, lleva mucho esfuerzo, pero sí, yo creo que es posible estudiar y trabajar, solo que hay que comerse los horarios, pero sí, yo creo que sí se puede. Sí, yo creo que se puede, es más, ahora estoy trabajando y estudiando y después de terminar el colegio voy a seguir todavía trabajando para poder ayudar a mi hijo a comprarme mis cosas o ser autodependiente. Buenísimo, muchas gracias chicos y la verdad que me parece muy bien que sigan estudiando y esperamos al periodista deportivo para que venga a hacer su aporte. Muchas gracias. Llegamos al final de este programa, se nos fue el primer programa volando, como saben los tiempos de la radio es un tirano. Nos quedó afuera las fechas, pero en el próximo programa le vamos a tener todas las fechas del rock nacional. Esto fue Palabras Necias por Estaca Radio 95.3. Le damos las gracias a todos los que sintonizaron a través de FM 95.3 y por nuestro blog estacaradio.wordpress.com. Nos vemos el viernes próximo a las 19 horas por esta misma señal.